Este es un caso de la vida real. Autor Sergio Consuegra. Amor de lejos no es un amor verdadero. Amor de lejos no es un amor duradero. Hoy, compadre, vengo a verlo para decirle lo que siento. La mujer que yo más quiero, no he sabido más de ella. Hace tiempo que se fue para una tierra muy lejana. No sé si la vuelva a ver, si la vuelva a ver mañana. Amor de lejos no es un amor verdadero. Amor de lejos no es un amor duradero. Me prometió que nuestro amor en la distancia no moriría, que nunca me olvidaría. Pero pasaron los días y aquí quedé yo esperando. Hoy recuerdo sus palabras, fueron mentiras, fueron mentiras. Amor de lejos no es un amor verdadero. Amor de lejos no es un amor duradero. Pobre aquel, pobrecito aquel que esté pasando por esta situación. Yo tan valiente que he sido, hasta la muerte he querido. Aquí tirado en el olvido, a Dios le pido olvidar mis penas y mis rencores de mi triste realidad. Por lo que tú más creas, te juro, la distancia es traicionera. Amor de lejos no es un amor verdadero. Amor de lejos no es un amor duradero. Qué dolor llevo en mi alma, cómo duele una traición. Ayer me dijeron que la vieron de brazo de su nuevo amor. Yo nunca le di un motivo porque este engaño sin razón. Pero si de algo estoy seguro, es que un día ella me la tiene que pagar. Amor de lejos no es un amor verdadero. Amor de lejos no es un amor duradero. Vecinos mirando, murmurando. Amor de lejos. Y uno es el último en saberlo, caramba. Amor de lejos. Si esa mujer no le faltaba nada. Amor de lejos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Amor de lejos. Muy bien decían los viejos de antes. Amor de lejos. Que amor de lejos es un amor de pendejo.